8 de la mañana con 51 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy en el segmento Encuentros Existenciales. Y hoy vamos a hablar sobre el apartado número 5. Continuamos en el capítulo 26, la transición. Y hoy se titula el apartado El pequeño obstáculo. Y bueno, le voy a leer, como ya es costumbre, los primeros enunciados, ¿ok? Un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. Mas enseñar esto es la finalidad de este grupo, de este curso. Ese es su único propósito, pues es lo único que hay que aprender. Y lo puedes aprender de muchas maneras. Todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo, o bien un obstáculo. No hay nada entre medias, hay solamente dos maestros y cada uno de ellos señala caminos diferentes. Y tú seguirás el camino que te señale el maestro que hayas elegido. Como nos dice este apartado, hay dos maestros y nosotros sabemos muy bien cuando nos está hablando uno o el otro, ¿verdad? Hay dos direcciones, sabemos cuando nos estamos yendo a una dirección que realmente pues no nos está llevando a la tranquilidad o a la paz o al amor o a la dicha, y sabemos muy bien cuando nos estamos desviando de este camino, ¿no? Entonces no podemos decir, no sé de qué me hablan, no sé de cuál de los dos maestros, no sé cuál de las dos direcciones tengo que llevar, no sé cuál voz escuchar. Sabemos muy bien de lo que estamos escuchando y de lo que nosotros mismos hemos puesto en práctica, ¿no? Entonces nosotros somos los que elegimos entre ir por el camino de la tranquilidad, de la paz, o entre ir al cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que estas. Muchas veces nosotros pensamos, necesito un super mega milagro. Y siempre nos ha dicho el libro que no hay niveles, ¿verdad?, de dificultad en los milagros. Todos son iguales. Así como tampoco no hay un problema mayor ni un problema menor. O sea, todos están en el mismo nivel. O sea, un mismo problema, una sola solución. Nos dice también en el libro, en alguno de estos apartados atrás, ¿no? Entonces, sabemos muy bien cuando nos dicen que hay dos direcciones, que nosotros tenemos la oportunidad de elegir cuál dirección llevar y cuál dejar, ¿verdad? Sabemos qué maestros tenemos y sabemos muy bien a quién estamos siguiendo. No podemos decir, no sé de qué estoy hablando. Cuando me enojo, no sé qué maestro, si el maestro que me está hablando es el correcto o el ilusorio, ¿no? Sabemos muy bien cuando yo me enojo, sé muy bien a qué vocecita estoy escuchando, a qué maestro me está guiando. Cuando yo brinco hacia la línea de la cordura, sé muy bien que estoy en la cordura, porque si estuviera en la locura, pues me sentiría muy mal, ¿verdad? O por lo menos no me sentiría en paz. Entonces, este tema no es algo que sea desconocido por nosotros. Sin embargo, sí podemos recordar y reforzar que podemos reemplazar, ¿no?, aquel maestro que realmente pues no nos beneficia, aquel maestro que lo único que hace pues recordarnos es que estamos en conflicto o que estamos en separación. Si yo creo vivir en un tiempo en el que la gente me ataca, en el que yo soy vulnerable ante cualquier situación, ante cualquier persona, entonces me estoy yendo hacia la otra dirección. Nada más hay una dirección. Supongamos, si crees en el infierno, está el infierno y el cielo, ¿no? Si crees en la paz y en el amor, pues es el mismo, pues te vas hacia esa dirección. O si crees en el miedo, pues está la otra dirección, ¿no? Entonces, si yo temo, me voy hacia el camino del ego. Si yo odio, me voy hacia el camino del ego o la locura, como tú le quieras llamar. Entonces, es muy claro. Yo no sé pues lo que tú estás pensando en estos momentos. Yo no sé lo que tú estás interpretando. Inclusive yo te puedo decir pues estas cosas a través de mi perspectiva y tú lo puedes tomar muy diferente a lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque así es como trabaja nuestra mente. Lo ideal sería pues no estar pues interpretando todo, ¿no? Pero también dices, bueno, entonces ¿cómo voy a entender lo que el libro nos dice? Recuerden que pues el que nosotros podamos tener interpretaciones también en el momento presente, pues nos hace en un momento ya dejar de interpretar. Porque cuando uno ya comprende cuál es la verdad, cuál es la realidad de las cosas, entonces pues ya, dices, ok, ya el conocimiento, la interpretación me ayudó bastante a tal grado que ahora ya no interpreto nada. A tal momento que ya acepto todo. No juzgo a nada ni a nadie y voy con la vida fluyendo, porque así reconozco que vamos todos. Tal vez ya estás en ese nivel, tal vez dices, bueno, ya no necesito más ni de libro, ni de terapias, ni de meditaciones, ni de cursos, ni de nada, porque ya he despertado. Eso es realmente lo que nos enseña este libro, a despertar, ampliar pues nuestra perspectiva de que no solamente lo que nosotros creíamos ver en este mundo o creer, pensar lo que somos, pues hay algo más que eso. O sea, nos abre los horizontes, nos despierta de tal manera que decimos, oye, yo no soy víctima ni soy victimario. Yo no estoy ya en esa historia, ¿no? O en ese cuento que antes me contaba y que cuando lo contaba pues lo reforzaba más, y yo era la vulnerable, yo era el vulnerable. Ya no estamos contándonos esas historias. ¿Para qué? ¿Por qué querría volver a ser víctima de mis propias ilusiones? Porque cualquier papel que nosotros enfrentemos como víctimas o como el victimismo, es decir, a mí me han tratado mal, a mí la vida ha sido injusta conmigo, o sea, siempre he sido la víctima yo. Desde cualquier perspectiva que la veamos, por más de que digamos, no, pues sí. Desde cualquier perspectiva que veamos el victimismo, pues va a ser de una perspectiva errónea. Va a ser guiada o influenciada por la voz del ego, por la voz del miedo, por la voz de la separación. ¿Por qué por la voz de la separación? Porque si yo veo el victimismo en mí, o sea, yo me veo como una víctima, entonces voy a ver a alguien más como un agresor, como alguien que me ataca, que me agrede, por eso yo soy la víctima. Entonces no es necesario seguir conservando estos papeles, estos personajes, porque nos hacen estar en ese otro camino, en esa otra dirección que nos va a llevar a un círculo vicioso del cual nunca vamos a salir. Uno piensa, voy avanzando, y no, te estás dando pues vueltas y vueltas en un círculo, ¿no? Que de ahí no vas a salir. Piensas que vas a avanzar, nunca vas a salir de ese círculo cuando te dejes guiar por esa dirección que es del ego, que es del miedo, que es del ataque, que es de la ira, que es del rechazo, que es de la desesperación, del estrés, de la ansiedad. No vas a salir de ese círculo cuando te dirijas por ese camino. En cambio, cuando tú tomas la otra dirección en ese camino, sí vas avanzando. ¿Por qué? Porque vas fluyendo con el momento, vas fluyendo con la vida, vas fluyendo con el mundo. Nos cuesta mucho trabajo desprendernos de todas esas ideas preconcebidas. ¿Por qué? Porque nos ha costado tiempo, ¿verdad? Inclusive tal vez mucha gente hasta ha pagado, literalmente ha pagado por ese tipo de ideas, por ese tipo de cursos, para decirte, tienes que planear siempre tus metas en el futuro y tienes que hacer esta lista, así que tómate este curso y nosotros te vamos a enseñar. ¿Qué te están enseñando? Te están enseñando a volverte a desviar, a estresarte. ¿Por qué? Porque no has cumplido tus metas. Todas tus metas incumplidas las cumples en este momento, si tú quisieras. No en el mañana, no en 3 meses, no en seis años. No hay que confundirnos. No hay que confundirnos con lo que nuestra mente egotista nos dice. Porque recuerden que todo lo que nos diga que necesitamos de algo más es porque nos está hablando el ego. El ego siempre te va a hablar de una necesidad, de algo que tú careces, de algo que te hace falta, de algo que tú tienes que tener. ¿Por qué? Porque ahorita no lo tienes. Pero si te sueltas el ego y te dejas guiar por este maestro que está lleno de amor, ¿qué te va a decir? Te va a bendecir y te va a decir, estás bien. Lo tienes todo, no te hace falta nada. No existe otro tiempo u otro espacio que el que estás viviendo ahorita, en el que estás viviendo ahorita. Como si fueran dos profesores, ¿no? Que te dan la misma, que entras a la misma clase con el mismo nombre, que se llama, la clase se llama Cómo vivir tu vida, y un maestro te dice todos los pasos que tienes que seguir para vivir tu vida, y el otro maestro te dice no necesitas de pasos para vivir tu vida, porque ahorita ya estás haciendo lo mejor. Porque todo lo que está sucediendo a tu alrededor está en perfecta sintonía con lo que tú eres para que se esté dando tu vida como se está dando ahorita. Y se está dando en perfecta armonía con el todo. Vas a la otra clase con el otro maestro y te dice, para tener perfecta armonía en tu vida tienes que seguir estos 1001 pasos y cumplir estas 1001 meta y no sé en cuánto tiempo, depende de ti. Entonces dices tú, pues ay, pues ¿por cuál me quedo? ¿Con cuál maestro me quedo? ¿Con cuál clase me quedo? Esa va a ser tu elección. Yo no te voy a decir, ni a mí me van a decir cuál maestro seguir. Puedo perdonar a ese otro maestro, reconociendo de que ha sido un error, lo que yo he pensado. Si ha sido un error, pues lo puedo corregir. Y si perdono, me puedo liberar. Porque el perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo. Y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Ya no se oye hablar a la locura. Ya no me están diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. ¿Por qué? Porque sabes que lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, con los pocos recursos que tú crees tener o con los muchos recursos que tú crees tener, pues está perfecto. Ya no me dejo llevar por los sueños, por las pesadillas. Ya no me atrae, ¿no? El dolor, ya no me atrae la angustia. No me atrae nada que no venga de la verdad. Esas sombrías voces que te hablaban para atemorizarte, pues ya no las escuchas. Si las escuchas, pues te das cuenta que ahí, que tarde o temprano, pues se van a desvanecer porque no les haces caso. Perdona el pasado y olvídate de él, pues ya pasó. Ya no te encuentras en ese espacio que hay entre los dos mundos. Has seguido adelante y has llegado hasta el mundo que yace ante las puertas del cielo, así que nada se opone a la voluntad de Dios. Ni hay necesidad de que repitas un día que hace mucho que concluyó. O sea, ¿por qué estamos recordando un día que ya? Si creemos en el tiempo y en sus 24 horas del día, ya ese día ya concluyó, o sea, ya. ¿Para qué lo quieres volver a revivir? ¿Te imaginas que ahorita estuvieras recordando tu fiesta de boda, tu fiesta de 15 años, tu fiesta de cumpleaños? Dices, ay, qué bonito fue mi fiesta, ¿no? Esa celebración. O sea, por más bonita que sea, pues ya concluyó. Ya pasó. Si ahorita estuviera sucediendo tu fiesta, entonces disfrútala y vívela. Aún no ha concluido, la estás viviendo, pero si ya concluyó, ya no hay necesidad de traerla. Muchas veces uno dice, ay, estuvo muy fea mi fiesta o estuvo muy hermosa. Cualquiera de la calificación que tú le hayas dado, pues fue perfecta en el momento. Así como es perfecto este momento. ¿Te imaginas cuántas cosas tuvieron que estar sucediendo en su perfección para que se diera en su perfecto momento? Imagínate una fiesta de quinceañera, pues la comida, los invitados, la gente que sirvió, la música que tuviste, el DJ, o sea, todo eso. ¿Te imaginas todo lo que se tuvo que mover en el universo para que se diera de tal manera que tú pudieras celebrar pues esa fiesta de 15 o esa fiesta de cumpleaños o esa boda o ese aniversario? Y nosotros, queremos traer ese momento ahorita. No lo puedes traer. Lo único que traes son recuerdos. Y mientras te sigas atando tus recuerdos, por más bonito que los pintes y los recuerdes, ya son recuerdos y ya concluyeron. ¿Te imaginas si fuera un libro? Pues no saldrías de la página 1 o de la 2. Estarías leyéndolo una y otra vez, una y otra vez. Nadie lee la misma página una y otra vez. No, nadie avanza leyendo la misma página una y otra vez, ¿verdad? ¿Y hacia dónde avanzas? Hacia este momento. Hoy vamos a mirar a nuestros hermanos dulcemente y vamos a contemplar el mundo donde la percepción de nuestro odio ha sido transformada en un mundo de amor. Yo sé que hay muchos momentos en el que tú te enojas, en el que yo me enojo, en el que pasamos de la cordura a la locura, ¿verdad? Y es por eso que hoy vamos a mirar a nuestro entorno, vamos a mirar a toda la gente que está en nuestro mundo y la vamos a contemplar desde otra perspectiva, donde ya el odio ya no tiene cabida, donde el odio lo transformamos en un mundo de amor. Ahora, vamos a pasar al ejercicio del día y nos dice que el ejercicio que tenemos que poner en práctica: no hay más paz que la paz de Dios. ¡Qué hermoso! No hay más paz que la paz de Dios. Deja de buscar. No hallarás otra paz que la paz de Dios. Acepta este hecho y te evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños o de verte invadido por una sombría desesperación y una gélida sensación de desesperanza y de duda. Deja de buscar. No puedes hallar otra cosa que la paz de Dios, a no ser que lo que busques sea infelicidad y dolor. Hoy vamos a regresar a casa. Jamás vamos a encontrar felicidad en lugares extraños ni en formas que no son ajenas y que no tienen ningún significado para nosotros. No nos corresponde ese mundo. En ese mundo pues somos extraños. Así que vamos a regresar a nuestra casa y vamos a reconocer que se nos ha concedido la libertad. Ya no traemos cadenas de hierro, ya no traemos toda esa pesadez, ya no traemos todos esos recuerdos de odio, de fastidio, de cansancio, de miedo. Ya nos hemos liberado de todo ello. ¿Cómo nos liberamos? Pues a través del perdón. Y reconociendo que no hay más paz que la paz de Dios. La paz es el puente que todos habrán de cruzar para dejar atrás este mundo. La paz no la vamos a encontrar en las cosas materiales o en las cosas externas, en lo que yo veo, en lo que yo creo tener, en lo que yo creo que soy, no. No nos vamos a perder el rumbo el día de hoy. Vamos a recordar que nos dirigimos al cielo. El camino es recto. Y vamos a mantenernos por este camino. Vamos a mantenernos conscientes de que estamos seguros y que el buen maestro o el gran maestro va a guiar nuestros pasos. Por fin la paz ha sido reconocida y tú puedes sentir cómo su tierno abrazo envuelve tu corazón y tu mente con consuelo y con amor. Hoy no vamos a buscar ídolos, la paz no se puede encontrar en ellos, la paz de Dios es nuestra y no habremos de aceptar o querer nada más. Que la paz sea con nosotros hoy, pues hemos encontrado una manera sencilla y grata de abandonar el mundo de la ambigüedad y de reemplazar nuestros objetivos cambiantes por un solo propósito. Pues la paz es unión si procede de Dios. Y vamos a acercarnos a nuestro hogar cada vez que decimos: no hay más paz que la paz de Dios, y estoy contento y agradecido de que así sea. No hay más paz que la paz de Dios, y estoy contento y agradecido de que así sea. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema del día. Nos vamos a ir con la reflexión que se titula: Acéptame como soy.